me is the driver of Humancha Comics Podcast. Today, present a new adventures in its fourth season. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Ah, qué buena musiquita se encontré de fondo. Así que, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rome y estás en la Cumbancha Comics. Estás en la Cumbancha 199.2. Ya casi hacemos el especial de la Cumbancha Comics 200. Ya prácticamente cerramos 4 años ininterrumpidos sobre el podcast, hablando de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos recomendación de cómic. Vamos a hablar un poquito de Toy Story 4. ¿Era necesario la película? Tenemos también ahí otra... vamos a hablar un poquito de Evangelion, porque sí me quedé un poquito corto Evangelion, el programa pasado, y me gustaría hablar un poquito, ya que es una de las series que a mí me marcó muchísimo. Bien o mal, la serie es un parteaguas en mi vida, ¿no? Por la temática, por las transiciones que estaba viviendo. Y pues ahorita vamos a platicar un poquito, ya que estábamos viendo en Netflix. De hecho, también ya vimos Stranger Things. Bueno, estamos por ahí viendo Stranger Things. Y recomendable, recomendable Stranger Things. No es lo que vimos en la primera temporada, la verdad, no. Pero creo levanta más que la temporada pasada, se ve un poco más oscura. Pero próximamente hablaremos un poco más de Stranger Things, así que no te preocupes. Esta vez no hablaremos de Stranger Things. Y vámonos rápido con las noticias de esta semana. Noticias. Ya que con las noticias vimos que ya hay imágenes con Henry Cavill, recordábamos a Henry Cavill por Superman, y Netflix estará trayendo lo que es Witcher. Este lo conocemos más por el videojuego, así que lo poco o mucho que se ha visto de Witcher... Híjole, la estética se ve bonita, me llama mucho la atención. Empecé a jugar el juego, pero no, como que no me enganchó al principio. A lo mejor tengo que darle un mood, tengo que estar en el mood o tengo que tener el tiempo suficiente, porque sí hay bastantes cosas que ver, tantas cosas por hacer en el videojuego que no sé. Digo, a lo mejor será por tiempos, pero se ve interesante lo que es ahorita la serie de Witcher. Así que Henry Cavill se ve bien, se nota que va a ser un buen trabajo. En otras noticias también tenemos con cuestiones de los cómics que Walking Dead, al parecer, pues Robert Kirkman anuncia que en el cómic 193 pues llegará a su fin este cómic que casi llega a las 200 publicaciones, que me imagino con especiales, me imagino que por ahí con algunos spin-off, pues a lo mejor podrá cerrar bien este camino, ya que tuvo sube y bajas este cómic, Ese lo estaba, de hecho me lo recomendó mucho la señorita M, de hecho ¿cómo poder decirse? México. Acá en México era como, salió como a la par con Kamite el regreso de los cómics, y uno de estos fue The Walking Dead, que mío, imagínense, ya no me acuerdo si ya llegamos con Kamite, no recuerdo si son por ahí 8 o 9 años ya de cómics, o 10 más o menos, de que se haya lanzado este cómic, y imagínense, ahora ya va a terminar, bien o mal, pues ya tendrá su fin. Así que les comentaba estos altibajos de las historias, que pues si hablamos de películas o cómics de zombies, pues la interacción entre este tema apocalíptico o este temas distópicos, los humanos tienen mucho que ver aquí, sí, ¿no? En lugar de, ahorita estaba viendo unas figuras de Godzilla, que ahí me interesa más ver a Godzilla en acción que acá en los zombies, ¿no? Porque es la interacción de la humanidad y cómo te salvas y cómo es que aflora su verdadero ser, o aflora esta parte de del humano, y yo me salvo porque me salvo, ¿no? Y es muy interesante esta parte de cómo el humano puede o no puede ser empático con alguien más en este tipo de cómics. Se me hace una buena premisa cada vez que hablan sobre la humanidad y los zombies. Así que pues, eso es más o menos como el no sé el parámetro, pero sí es como el detonador, el humano y el zombie. Digo, va paralelo, pero sí es como muy interesante esta parte, ¿no? Del humano y el propio humano. Y el zombie, pues nada más es como un detonador para que salga este tipo de personas que puede ser el humano al tratar de salvarse a uno mismo. Pero bueno, esas son las noticias, dos o tres nada más en la semana, ya que no, la verdad sí he estado medio ocupado esta semana. Ya vamos a descansar, porque sí, ya este último mes sí se ha sido pesadito. De hecho, me gustaría que el especial de el especial 200 llegará la próxima semana. De hecho, voy a poner ahí un banner si quieren escuchar el origen, el Secret Origins de la Cumancha. Pues aquí lo vamos a tener. Algunos gustos, igual recomendaciones, o por qué me gustan ciertas historias, ciertas temáticas de cómics, películas y demás. Pero bueno, estas fueron las noticias que más relevantes para el mundo del entretenimiento. Y vámonos rápido con una recomendación del cómic. Este lo vimos en el segundo festival del cómic Marambo. Trajeron un buen repertorio de artistas del cómic, y esta vez nos tocó con Arturo Piña, que tiene como cuatro historias. Estas como, ¿qué puedo decirse? Como muy, no sé si manga, su ilustración. Me recuerda mucho también como a esto Death Note, más o menos. Como ese tramas, estas entidades aladas. Aquí los maneja como ángeles, pero también una de las premisas que me interesó es como que el personaje o los personajes le llaman la atención, o estos entes como que le traen, ¿no? Y no la traen así como que de investigación, sino ya la traen de una manera más física, a lo mejor llegarse a enamorar de este tipo de entidades. Este de plumas es muy cortito, está bien hecho. Yo me lo bebí, ya me había tardado en leer este cómic. De hecho, tengo otro pendiente por ahí que se supone que lo iba a hacer, matar al candidato. Se supone que lo iba a leer él esta semana, pero no he podido. Y este de plumas de Arturo Piña, pues me llegó mucho. O sea, la premisa es muy sencilla. La premisa es interesante. Porque Plumas es parte de una serie de historias autoconclusivas, de las cuales se desarrollan en el mismo universo, donde la obsesión por un amor imposible será la maldición que unirá a los protagonistas. Así que, pues por ahí está, suena interesante. Aquí también la premisa es que tiene este personaje, o como fue desarrollado, me gusta porque es como muy personal hasta eso, ¿no? Cuando lees el intro, es de que en algún momento este autor, Piña, empieza a dibujar o realizar esta historia prácticamente en su azotea y recuerda a... lo inspira más bien por el recuerdo de una amiga de la infancia y decide realizar este cómic con este personaje, ¿no? Que le sigue dando vueltas después de su infancia. Pero aquí la cuestión que gira es el cuervo, ¿no? Es este. Como que el cuervo no es tan agraciado en ciertas culturas, como que el cuervo es como de mal agüero, que cría cuervos y te sacaran los ojos. Pues este animalito aquí inspira para poder realizar un mecanismo para poder volar y llegar a esta entidad que vio de la infancia. No les cuento más, pero Plumas es una serie de cuentos que sí me gustaría ir por más. Este creo que es uno de los más no puede decirse baratos, pero es uno de los delgaditos. Querías obtener una prueba y está Sirena, está Fieras, que pues sí, vamos a buscarlo y ya estaremos leyendo un poco más. A mí me gustó mucho, lo recomiendo, Plumas de Arturo Piña. Por ahí deben de estar en sus redes sociales, que es Facebook Arturo Piña, y pues ustedes pueden conseguir este cómic, que pues sí, lo lees en una sentada, pero la verdad es una de esas historias que sí valen la pena muchísimo conseguir, ya sea en festivales de cómic, ya sea en la Conque, ya sea en la Mole, me imagino. Y pues ya estaremos buscando más de esto y ya les estaré comentando qué tal están las otras historias, pero a corto o mediano plazo, así es lo que nos cuenta Plumas de Arturo Piña, que ya digo, es muy interesante este tipo de autores mexicanos que luego se congregan en varios festivales o varias convenciones. Vamos rápido con otra cosa, que es vámonos así de una vez ahorita, ya que la musiquita me gustó como está, y ahorita tengo batería, como que sí, hay veces que ya estamos hablando, vámonos rápido de una vez, creo que sin querer hicimos una pausa. Híjole, analizando, bueno, no sé si vamos a hacer como un comentario de la película de Toy Story. Yo puse en el banner voy a poner, la pregunta es, ahí por ahí participen en nuestras redes sociales, que es Facebook, lacumancha.comics, también estamos en el blogspot.com, lacumanchacomics, y también salimos con Doña Su Comics, con Marvel BC en Facebook, ahí nos pueden dejar su comentario, o en los mismos audios de Archivos ORG, iTunes, iVoox, de La Cumancha Comics. Vale la pena, la cuarta película de Toy Story 4. Mi respuesta es sí. Sí, porque a mí, yo en lo personal, a mí no me gusta. De la 1 y la 2 creo que se van dando ahí un cerrón cuál es la que me gusta más. Pero si yo decidiera o me preguntaran, oye, por ¿cómo pondrías Toy Story? Yo creo que me iría por la 2, la 1, la 4 y al final la 3. La 3 como que no me llama mucho la atención. Como que sí siento muy acalzador el final lo que vendría siendo el final de Toy Story, ¿no? Este cambio donde Andy pues ya dona sus juguetes. A la vez sí, a la vez no. ¿Y a quién se los dona? Y también esta parte que quiere ser emotiva o no quiere ser emotiva. Toy Story 4 a mí me gusta porque no se toma tan en serio esta vez, ¿no? La 3 como que sí, lo quiere hacer muy... lo quiere hacer con un poco... No sé si un poco más serio, un poco más efusivo, un poco más como... como que aguas, ¿no? A lo mejor ya esto es lo último que va a suceder de Toy Story, ¿no? Esta parte de, pues, a lo mejor y ya se destruyen los juguetes o cosas por el estilo. A mí, esa parte a mí no me atrapó. La historia de el villano, que pues cada vez que se pierden, pues hay un villano. Cada vez que se pierden hay alguien que pues les va a cortar el camino. Que en Toy Story 4 pues nos repiten la fórmula, pero tengo o rescato varios comentarios que he escuchado, que me han hecho. Un saludo ahí a Podescuchas, un saludo a la señorita M, que la señorita M odia a esta niña, no sé si por justa razón, pero sí no sé si justificable, pero sí como que pues, a lo mejor y se identifica y dice, no, ¿por qué vas a perder juguetes? ¿O por qué no juegas con Woody? ¿O no juegas con ¿O por qué lo estás abandonando? Quizá puede ser por ahí. Pero yo a lo que voy es de que, no sé si ustedes vieron como festivales de... no festivales, perdón. Esos capítulos especiales de Netflix de Toy Story. Donde ahora es algo muy diferente ya con Bonnie, ¿no? A lo mejor no es lo mismo que antes, son diferentes personalidades. Yo no lo iría por ahí, sino esta parte de... si repiten la fórmula, si se arriesga. De hecho, ya se siente como... si esto fuera una guerra, ya sería como perro de guerra Woody, ¿no? Se perdió el juguete, pues vamos a hacer esto, ¿no? Y tranquilos, ¿no? Yo puedo, o yo esto. Si hay un cambio, si hay ciertos momentos donde dices, ok, pues va a pasar esto. Ya les había comentado los especiales de Netflix, pues sí se siente un capítulo, no película, se siente un capítulo que no son tan malos, son muy buenos. Y yo sentía que si volvían a hacer unas películas de Toy Story, creo que se iban a ir por ese camino, ¿no? La pérdida del juguete, por eso es que yo lo siento como más cercano, ¿no? De que, híjole, la pérdida del juguete, el villano y el regreso a casa con Bonnie, ¿no? Como lo hicieron en sus películas anteriores, ¿no? Y el final, pues, es muy, muy independiente, como lo fue en la 3, que, pues, sí regresan, pero los dona, ¿no? Andy se los dan a Bonnie. Primer comentario, como que híjole, no sé si por ahí quisieron ahorrarse el diseño de la mamá de Bonnie. Ahora como que se me hizo muy, como que esta vez se me hizo como muy intensamente, así como que se me figuró ya la mamá de Bonnie. Digo, era muy diferente. No voy a ir por el lado de que Andy no se parecía. Digo, pues Andy en la época de la 1 y la 2 como que todavía no estaba muy muy desarrollado la animación, porque esta vez hasta los pelos y pelusas le puedes ver a los muñecos. Por ahí no le va a rascar por Andy ni los diseños. Lo que sí es de que, híjole, cómo... esta parte donde Buzz como que tiene un retroceso por la personalidad, ¿no? De que el gag de la voz interior por apretándose los botones y que pues todo le resulte, ¿no? Y así de, ok, va. Otra cosa que noté es de que a todo mundo quiere complacer. Siempre hay, bueno, hay cosas motivacionales para los niños, aventuras, un poco como escalofriantes con estos muñecos de ventrílocuo. También esta parte donde, bueno, es que son varios detalles ahorita que me estoy acordando, es de que inclusive entran como un tipo bazar, se nota lo viejo, se nota inclusive las clavijas con un buen de enchufes, ¿no? También juguetes de antaño, juguetes nuevos, inclusive ya Joe's, muñecos de más, por ahí tienen esa parte, pues el romance, la aventura, los gags. Yo no sé cómo idearon o cómo se les ocurrió. Quizás sí, el Forky, el tenedor que cobra vida por porque lo hizo Bonnie, le pone su nombre. Digo, no sé, ahí como que me queda un poco un ruido, pero digo, ok, vale, dejémoslo pasar, ¿no? Porque cómo es que cobra vida es una película, ¿no? Al final de cuentas, pues están caminando los muñecos, ¿no? Cobran vida. Otra cosa de los que cobran vida, estos peluches que es un patito y un conejo, híjole, me decían que es como, son personalidades de color, ¿no? Son son afroamericanos, y a mí se me hace como muy barrio, ¿no? Y aparte como yo la vi en español, cómo lo localiza, ¿no? Esta parte donde Matanga dijo la changa, ¿no? Y este gag donde cómo recuperar las llaves, ¿no? Y varios escenarios y todo. Uno, y cada escenario es un poco más creepy que el otro, ¿no? Y este gag con voz también, como que lo perdemos mucho en pantalla, pero este gag pues, sí te queda, ¿no? En la memoria, que sí, pues sí participó Buzz Lightyear, pero si no pasara ese gag, creo que nos olvidaremos mucho de Buzz, e inclusive nos olvidaremos de que, oye, ¿participó o no participó? La primera instancia también nos resuelven qué pasó con la lámpara, ¿no? Con esta pastorcita y su borreguito mutante, ¿no? Nos resuelven muy, muy, muy bien, yo digo, porque es como se presta esta parte de cerrar un vínculo, cerrar este eslabón que tenían pendiente. ¿Qué pasó, no? En el momento de la transición de la 2 a la 3. Dicen que se perdió, pues nos dicen que se perdió. Y más o menos tenemos una idea de lo que va a pasar a futuro con esta pastorcita. Otra cosa, otro fenómeno que me gustó mucho y me llamó mucho la atención y me gustaría ver, no sé mucho de los números de en cartelera de las películas, a mí me gusta más hablar sobre sobre si me gustó, y a veces que no coincidimos con los críticos, inclusive no coincidimos con los mismos gustosos del cine, ¿no? Muchos dicen, es que no me gusta, es que sí me gusta, a lo mejor tenemos cosas diferentes, pero como vivimos la experiencia del cine, esa es la que cuenta, yo creo, ya que, no sé, en tu ciudad, por ahí también me gustaría un comentario, ¿qué tan fácil se te hizo entrar a la sala de cine en el momento que, por ejemplo, llegas tú a las 3 de la tarde, es a las 3:20, 3 y media en la función de cine, supongamos, y entraste a esa sala de cine? Claro, si ibas acompañado con amigos, parejas, o ibas solo, creo que solo es mucho más fácil entrar al cine, pero cuando ibas acompañado, yo intenté hacerlo, por ejemplo, a las 3 y media que teníamos la función de cine, pues sí había asientos, pero como yo iba con la señorita M, pues nos mandaron como esferas del dragón, uno en la esquina, otro hasta atrás, o sea, eran bolitos que pues no valen la pena, ¿no? Y aparte, como es una función de cine de niños, pues no sabes con qué te va a tocar, ¿no? Al lado de qué o al lado de quién. Sí, también otra cosa que es una función de niños, pues a mí se la pasó un niño pateando el asiento una y otra vez cuando ahora sí que me desconectaba de la película, sentía las patadas del niño, pero bueno, pues eso ya es, ahora sí que es bajo nuestro propio riesgo por ir a este tipo de salas, pero híjole, pero hay veces que tenemos gente o adolescentes de 15 a 26, 27 años, que híjole, no, pero bueno, ese es otro cantar, ¿no? De ellos, pero los niños, pues eso es como que yo lo más los justifico, ¿no? Porque están aprendiendo este tipo de reglas no escritas en los cines, pero hay unos que son muy educados, hay otros que dices, híjole, qué brutos, qué bárbaros, pero esta vez en este cine pues simplemente fue lo como las patadas del asiento, y no que digas, es que pues es un niño y que cuánto te puede patear, pues nada más sientes que se mueve el asiento y dices, caray, ¿no? O sientes nada más los ciertos vibraciones y dices, bueno, hay alguien pateando ahí, pero de ahí en fuera creo que estuvo bien, los chiquitines se comportan, y lo que les quería comentar, o quería aterrizar el comentario, es de que, estaba llena la sala, o sea, la primera que intentamos ver la película, pues se llenó, simplemente eran como 4 asientos o 5, que estaban disponibles. En la siguiente también estaba llena. Nosotros entramos después como a las 7:10, 7:20, después de que intentamos entrar a una función de cine, después como de las por ahí de las 4 o 5 de la tarde, pues tuvimos que irnos hasta las de las 7. Y órale, yo no fui al estreno, no es de que digan, ah, pues es que fuiste el jueves, no, es que fuiste el la misma semana del estreno, no, creo que sí pasó una semana y todavía gente estaba abarrotando Toy Story, que algo me suena, ¿no? Y lo que les comento, creo que le habla a todos, películas, muñecos de los 40, esta historia donde puedes ver a diferentes muñequitos de, y no precisamente tienen que ser como así como marcas renombradas, ¿no? Porque si sale, en algún momento si salió Barbie, pues ahorita salen como estos tipos similares a G.I. Joe. Este personaje del espacio, dinosaurios, o sea que sí le habla a todo el mundo, pero esta parte como temáticas de superación personal, la heroína, la mujer héroe, ¿no? Esta mujer héroe que puede salvar el día, y no nada más digo de Jessie, sino de esta pastorcita, que a mí me gustó la personalidad, sí, o sea, me toman un personaje ya establecido y lo cambian, creo que, y lo cambian de una manera bien, no es como forzada, no es de que, vamos a empoderarla a la pastorcita, digo, pues ahora sí que se vuelve una Sarah Connor, ¿no? Y tuvo que por esta pérdida, creo que esa parte de empoderamiento femenino, creo que lo justifican y lo hacen de una buena manera. A mí me agradó, no es de que, oh sí, empoderamiento, y lo hacen como muy tajante, sino que lo llevan de una manera gradual, o sea, no es de que nos cambien un personaje, ¿no? De la nada, sino que pues está, la justificaron bien, vaya, no es que se note ese, ¿cómo podría decirse? Pues sí, que se note esa agenda o ese calendario de poner a estas personalidades de esta manera, ¿no? De hecho, a mí me gustó y me llamó mucho la atención de cómo lo hicieron y lo metieron como muy gradual y muy, muy, muy bien. No se siente el como en otras películas, ¿no? Como esta Miss Marvel que en algún momento, es como ejemplo, como Miss Marvel que en algún momento, ahora sí que hizo muchos ruidos y pocas nueces, pero esto es este comentario se lo robó a la señorita M, así que pues de esa manera, ¿no? Este tipo de personajes, ¿no? Que en algún momento pues te hace mucho ruido, pero al momento de hora de verdad, pues como no estuvo muy construido, pues queda como a calzador. Pero esta vez no, esta vez con la pastorcita, pues sí, lo hacen muy bien. Otra cosa me llama la atención, el personaje villano no pues se redime. No es tan negro y hubo una escala de grises. ¿A qué voy con la personalidad? Ella quería tener o quería disfrutar lo que otros juguetes le habían platicado, ya que tenemos a una muñeca Gabi, sí, como en esta, la típica que le jalas el cordón de la espalda y dice un nombre, y aparte pues mueve los ojos, así que bueno, para algunos es un poco creepy. Un saludo a la señorita M, ya que no le gustan ese tipo de muñecas, y de esa manera, sí, y de hecho yo me acuerdo más que son como un poco más delicadas este tipo de muñecas, ¿no? Porque es como, no es como porcelana, sino que es como un plástico un poquito más endeble. Pero me gusta esta parte donde tiene grises y el personaje, si bien es como un villano, pero se redimien, se entiende que, bueno, prácticamente lo ponen, sus acciones son como maquiavélicas, ¿no? Por querer querer algo, pero no importando pasando por quién, ¿no? Y a Woody pierde por ahí algo muy importante para él y que poco a poco se va desprendiendo, como poco a poco se va relajando, por así decirlo. Yo lo veo esa transición de Woody como el relajarse, pues ya en algún momento pues ya no es el favorito, ya no es ese líder, por así decirlo, ya empieza como a delegarlo, y aparte pues esa transición también se queda como un poquita floja, ya que Bonnie pues está prefiriendo a otros juguetes y a Woody ya no. Esa es la parte o la molestia de muchos, ¿no? De que a lo mejor está haciendo Pancho por un tenedor, pero no hace Pancho porque perdió a un vaquero, y que vaquero pues está evaluado en unos en una lanita, ¿no? Pues eso lo hemos visto por las películas, ¿no? Y este coleccionista que se lo iba a llevar a Japón y que iba a ser exhibido, Woody. Imagínense, a lo mejor no sé, bueno, yo lo veo de esa manera, así como que, mira, pues ahorita que nos dio por coleccionar figuritas, pues así quedas como que, órale. Yo imagino, o mi idea es de que sí regresa. Hay dos teorías, me gustó las dos. Una no es mía, esa se lo voy a dar crédito a mi podescucha, Ram, de que en algún momento, y él lo leyó en un comentario de Facebook, hasta ahí ya no me comentó, pero se me hizo muy interesante. Y él es la teoría, ¿no? Su profecía, o como le llaman acá, vamos a adornarla con la... Vamos a adoptarla como la cumancha profética, pero de él. Y se me hizo muy interesante el comentario que rescata, ya que piensa que va a haber otra película más, pero va a ser a futuro, ya que en algún momento Woody se encuentre con los hijos de Andy. Dicen que leyó y que se les hizo muy interesante. Yo, órale, no está tan descabellada la idea, porque ya Woody pues se tiene que estar moviendo, ya Woody pues tiene que, con su pandilla, pues puede que sí, ¿no? Vivan unos años más para que cuando Andy ya sea casado y tenga hijos, pues puede que sí. No sé, ahí dependerá de cómo los escritores tomen este tipo de información o tomen este tipo de sucesos, ¿no? Para estos muñecos. Yo pienso que no creo que sea tan lejana el reencuentro con con Andy. Yo digo, o yo pienso, por lo que pasó en la 3, que Andy no quería dejar a Woody. Digo, pues era el único juguete que se iba a quedar. Que quizá en algún momento Andy quiera recuperar sus juguetes. Eso ya es como lo que estamos viendo ahorita con el recolección o el coleccionismo de figuras o juguetes y demás. Recuperar esa parte, porque ahí detona mucho la nostalgia. Que quiera recuperar las figuras que tenía de niño, y pues puede que encuentre a Woody, y a lo mejor a todos los empiece a volver a coleccionar o a volver a tenerlos, y ahí los tenga, ¿no? Yo pienso que va a ser por esa parte. Otra también, que no va de la mano, o sea, de que los va a volver a tener Andy, otra vez los va a volver a tener Andy. Lo que decía la señorita M, porque ella sí le caló hondo y profundo esta parte de Bonnie y la pérdida y el desapego de los niños, pero pues es una niña de kinder, pues cómo no, le puede gustar una caja, como le puede gustar una muñeca, ¿no? Decía que, y también se me hace muy interesante su teoría, de que a lo mejor cuando Andy regresa a buscar sus juguetes, pues ahí viene el reclamo, ¿no? De dónde está mi vaquero, ¿no? Si yo te lo encargué. Pero pues digo, tú le dices una pro, tú le haces una, o haces que haga una profesa a un niño de kinder a los 2-3 horas, porque ya ni siquiera días, se le va a haber olvidado, ¿no? Así que pues, en esa etapa son como un poquito más de memorias de teflón, por así decirlo. Toy Story 4. A mí me hubiera gustado que esta hubiera sido la tercera, ya que, híjole, Lotso no se me hace... A lo mejor es buen personaje, pero yo no lo considero como tal. Nos repiten la fórmula de la 3, nos repiten o se hacen capítulos como los que estaban en Netflix de Toy Story, y un poquito como más de suspenso, terror, los capítulos estos, pero... Este se me hace como un poco más así de... si bien cierre, pero se me hace como muy puntual para Woody. Yo siento, o también otra de las cumanches proféticas, que va a haber otra película. Quizá no sea tanto de lo que les había platicado, ¿no? Del coleccionismo de Andy, o los niños de Andy, o el reclamo de Andy con Bonnie. Saludos, señorita M. Sino que cierran con vos. A lo mejor también tiene su arco, ya que vos pues no participa mucho, le dan un retroceso al personaje, no es como que cierre muy bien, justifican un poco, pero creo que se divierten más en la película, inclusive como este Keanu Reeves, que realiza la voz de este acróbata, de que salta en moto. A mí me gustó mucho el personaje. Quizá por ahí también coincido mucho con algunos de que si hubiera, me da mucha curiosidad cómo, cómo hubiera resolvido, o cómo resolvió Keanu Reeves en inglés. Acá como que siento que le hace falta, o que se diluye un poco la comedia. Ese personaje también se me hace muy bueno. Siento que esta película sí atañe mucho a la nostalgia, digo, pues, ¿cómo no? Es una película muy representativa de varias generaciones, de varias etapas de la infancia. A mí me agarró, creo, no me acuerdo si fue en la infancia o en la adolescencia. Así que ya como que ya no lo vi, o sea, no es como mi película favorita de animación. Pero tampoco se me hizo mala, sí se me hizo muy interesante esta parte donde pues los muñecos cobraban vida. También te dejó como ese cierto, como duda, que a ver si es cierto, si se mueven los juguetes, ¿no? O juega bonito, ¿no? Con este niño que destruía los juguetes, y se me hizo muy, muy se nos hizo muy innovador en su tiempo este... Toy Story, la primera película, inclusive videojuegos, tenía para Game Boy. A mí se me hizo muy... El fenómeno de Toy Story fue muy más allá, vaya. Sí fue como arraigarlos como en tu propia cultura, ¿no? Esta, te digo, esa parte donde voy a ver los juguetes, a ver si se mueven, o a lo mejor si les hago daño, cosas por el estilo. A lo mejor sí te quedó a mí, sí me quedó esta como, mira, ¿por qué no? Cuidarlos y tener este como tacto, por así decirlo, ¿no? Te deja esa sensación, sí atañe mucho a la nostalgia, porque de hecho iba gente adulta, gente adulta joven, adolescentes, niños, así que sí atañe mucho a la nostalgia. Bien o mal, pues ahí están las películas, y digo, por ahí mal la 3, para mí, personal, no soy muy fan, pero... Esta película siento un poco más fluida. Igual, les digo, independiente. Si hacemos un lado, independientemente que nos cuentan la historia de nueva cuenta, se siente divertida. Tiene sus momentos, tiene bastantes momentos. Creo que a cada uno te vas a llevar tu... O dependiendo de tu personalidad, dependiendo de tus gustos, creo que te vas a llevar algo de Toy Story. Creo que le tiran mucho a esa parte, ¿no? Diversificar lo que es la temática, que te guste algo, que te llame la atención. Así que, pues, ahorita, pues al final de cuentas, la nostalgia, pues, sí es negocio, ya lo vimos. Impresiones Toy Story, pues vayan a ver. Esta semana creo sale Spider-Man. Vamos a ver. Digo, yo la verdad no llevaba cero expectativas para Toy Story 4. la Toy Story 3 no me dejan ganas de ver otra película. Yo pensé que ya iban ahí a terminar, pero no. Dije, híjole, eso va a estar peligroso, ¿no? Porque muchas veces ya nada más es por empezar a exprimirle lo último a una saga. O quizá un reboot, ¿por qué no? A lo mejor yo iba con esas expectativas, a lo mejor, ¿no? Un reboot, por así decirlo, híjole, ahí sí, pues sí le irían a ver, pero si ardería Troya, ¿no? Si no sale idóneo el reboot que le vayan a hacer a la serie. Quizá a lo mejor en unos años volvamos a ver como Toy Story y nos platiquen de otra perspectiva. Que hayan resuelto algunas cosas, está bien. Inclusive se ponen como, yo pensé que iba a ser como muy angustioso esta película de Toy Story, ya que vemos que al principio te ponen una escena donde si te está como que es como un parteaguas, es pon atención porque puede que te pierdas algo, o sea, va a perder algo, y es como muy angustiante esa primera escena donde piensas que otro juguete se va a perder o que un juguete se va a perder, y es uno de los principales, no principales, sino como emblemáticos de Toy Story, que es el carrito, así que me empiezan bien, te llama la atención, inclusive te ponen en el mood, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? Pero no es como el cuando están en la basura y pues todos se resignan, que tú dices, no inventes, así va a terminar tu historia. Yo pensé, ingenuamente sí, pero no, creo que les van a dar un buen cierre, creo que tienen material, digo, pues ahí están las pruebas donde en Netflix estaban estos capítulos de como suspenso terror de Toy Story, y que lo hacen de buena manera, lo hacen muy inteligente, y de hecho pues vuelven a traer otra vez a un coleccionista que pues iba a vender las figuras, en serio, si no las han visto por ahí, ya las había recomendado esta parte de Toy Story, a mí me llamó la atención y pues se lo recomiendo. Pues de hecho iba a hablar de Evangelion, no, vamos a hablarlo el próximo capítulo, para más o menos ya había contado un poco sobre cómo lo conozco, ¿no? Esta parte de que te lo prohíben, ¿no? Y aparte cuando vas estas pláticas religiosas que digan, no, es que fíjate que hay una animación y le hemos dado una plática, y entre más hablaban, hacía eco en mi cabeza, ¿no? Me imaginaba de, órale, o sea, sí se escucha que los humanos, la premisa de que están en contra de... le están dando la espalda a Dios, ¿no? Y que los mismos ángeles le están dando la espalda a la humanidad, y que ahora nosotros tenemos que aterrizar o tenemos que eliminar ángeles. Y tú dices, órale, quiero ver eso, ¿no? ¿Cómo lo desarrollan y toda la simbología al momento de estar viendo uno de los capítulos? De hecho, también otra cosa, así digo, para no entrar tanto en detalle de Evangelion, sino que fue una de las series donde la cámara influía muchísimo. Cuando Misato está hablando con Shinji, pues se ve como muy erótica la toma, y aparte pues es más como más extraño, ¿no? Esta parte que tienen la forma de narrar en Japón, que muchas veces no tienen como esta censura que la encontramos en Netflix. No entiendo por qué, digo, ahí ese también como que me queda ese eco, ¿no? De que Netflix, ¿por qué no dejó la serie como estaba? No, dejemos la música, porque también le falta música por ahí, como hay unos silencios ahí, el ending, que al final yo digo, pues me quejaría por ello, digo, no está Fly Me to the Moon, pero pues, ¿qué te quejas, no? Si al final Netflix te da la misma opción de saltar el ending, así que pues te lo hubiera saltado en la mayoría de veces. Pero sí me hubiera gustado que en uno de los capítulos sí hubiera estado Fly Me to the Moon. Yo por ahí no voy, sino voy por la crítica de que cortan la serie, y que inclusive pues si estamos en un momento políticamente correcto, pues cortan lo de Kaworu, cortan lo de Asuka, que en algún momento pues los ponen como iguales a Shinji y a Asuka. se sorprenden con Pempen, realizan la misma o similar maniobra y salen como semidesnudos ahí a con Misato a quejarse de que hay un animal en su departamento. Les digo, y todo cómo se va volviendo medio denso la serie, porque sí, va gradualmente y dices, ok, ¿para dónde va esto? Y poco a poco te vas dando cuenta, o si vas prestando atención o vas investigando un poco, pues dices, ok, esto tiene como tendencia religiosa, ¿no? Dándole más como al cristianismo, al catolicismo. Estos como simbolismos de la primera mujer, Adán, Evas, los Evas, literalmente, y por ahí cuando dan como el giro de tuerca donde se pone un poco más creepy, es cuando dices, ok, Rei Ayanami, ¿qué es? ¿Cómo es posible que, ya si lo analizas, cómo es posible que a unos adolescentes los subas a un robot, y que el padre también está, el padre de Shinji, está mal, está chisqueado? ¿Cómo es posible que, bueno, lo sabe, que esté dedicado en cuerpo y alma a su trabajo? Y esta parte como los reveals, estos giros de tuerca, esta parte también como traumas o la psicología de los personajes. Digo, es una serie que es parteaguas, y digo, me gustaría tocar más este punto sobre Evangelion, porque sí, digo, no puedo como recomendar Evangelion así como al libre albedrío, porque no es para todos. Siempre que hay un algo similar así, como que pues fíjate que te puede gustar, pero a la vez no. ¿Por qué? Porque muchas veces Evangelion como que se da el tiempo de contarte la historia de los humanos. Te dan el tiempo de contarte más que las batallas, todo lo que lleva alrededor de la convivencia, Shinji, Asuka, Ayanami, sus amigos, Misato, Gendo, el exnovio de esta Misato, inclusive por ahí Shield, por ahí otros personajes de la escuela. Digo, es muy muy muy rico Evangelion por esa parte, y creo que no sé, por ahí corríjanme la nota, pero sí es como un gag que se tenía antes, ¿no? Desde ahí como las chicas de cabello azul y introspectivas y como tipo serias detonan mucho por esta Rei Ayanami, o este tipo de diseño, por así decirlo. Ya lo hemos seguido, ya lo vemos como esta parte de, inclusive como el parche en el ojo, cabello azul, serias, no sé, me llama mucho la atención, porque sí es como un fenómeno, sí es como un parteaguas. No es como el Koji, no es como Koji Kabuto de Mazinger Z, no es lo mismo como tipo Macross, porque están aquí, se suben a como tipo entes vivientes, que inclusive me gusta mucho esta parte de Guillermo del Toro, tiene mucha referencia también en los Jaegers, pero esta parte donde batallas, no es como Koji, ¿no? De que, siento que se está muriendo el robot, ¿no? Siento cuando lo están lastimando o cuando lo están desmantelando, que se siente, ¿no? Esa empatía. Pero acá sí, de plano, si te tocan un ángel, pues si sientes el trancazo, si sientes que se quema, si sientes que te lo arrancan, si sientes que lo están encajando. Esa parte como la sincronización, por así decirlo, y esa parte a mí sí me llamó la atención de Evangelion. Pero bueno, pues no quería dejar el comentario de por qué me gusta y en qué momento me toma Evangelion verlo. Es como la transición de la secundaria, así que pues a mí me te muestran en la secundaria y no te vuela la tapa de los sesos, ¿no? Empiezas como a cuestionar, por así decirlo. Es lo que me gusta de Evangelion, ¿no? Porque te da para cuestionar y si es verdad o por qué están haciendo esto, qué es una sátira, esto es como una protesta o simplemente es como una temática que quisieron agarrar los japoneses y tienen muchas aristas para diversas interpretaciones, así como es el final. No te voy a decir que, sí, es que me gusta mucho Evangelion y yo entiendo el final. No, la verdad no. a la interpretación, y queda muy subjetivo el final, ¿no? Muy de, pues, ármalo tú, y pues ese puede ser el final de esta serie. Así que, pues bueno, Evangelion, en serio, véanlo, aunque sea por Netflix, por ahí debe de haber la pirateca. O sea, es como una serie así donde entres a comprar animación, siempre va a estar ahí, porque es una de las series por ahí como pioneras, o es una de las series muy importante. Inclusive acá en México salió para el canal 22, el canal 6 acá en Morelos, salía como a las 12, como a las 12, 1 de la mañana, y pues bien, o sea, por ese tipo de contenidos muy bien, pero sí es un poco complicado Evangelion, no creo que sea para todos, así que pues, lo poquito o mucho que te dije de Evangelion, digo, es que hablamos muchísimo, ¿no? Esta parte de que me gusta, ¿no? Estos futuros distópicos, estos futuros posapocalípticos. A mí me llama mucho la atención, y más aparte como está la tecnología, y una tecnología viva, la sincronización, los chicos que pues por cada vez que se suban tienen motivos diferentes, pero a la vez son tan comunes y se sienten muy muy de niño, muy de adolescente, ¿no? Por la aprobación de Shinji, la aprobación ante todo el mundo de Asuka, y simplemente la aprobación otra vez de Rei Hayanami con Gendo, de que pues tiene este vínculo, y Shinji quiere tener ese vínculo, pero pues no puede entrar esa ecuación de Gendo y Hayanami, y pues este se hace como sus ideas su cabeza, y que quizá pues su padre lo llegue a apreciar por estar subido al Evangelion, pero bueno, al Eva, por así decirlo. Pero bueno, esto por mi parte, yo soy Rome, pues por ahí te dejo, creo que todo lo que hemos platicado lo recomiendo, dale una ojeada, checa las series, por ahí vete al cine, y esto por mi parte, yo soy Rome, y nos escuchamos la próxima semana con más noticias. Les digo que trataré de hacer ya el capítulo 200 y el origen secreto de la Comancha, así que si quieren hacer preguntas, si quieren hacer saludos, si quieren mandar saludos, preguntas, cualquier otro comentario, pues yo lo estaré leyendo en el programa 200, que debe de salir la próxima semana, ¿vale? Yo soy Rome, nos escuchamos la próxima semana. Agradecemos mucho a Doña Su Comics, Marvel BC, que nos dejan subir nuestro contenido. También estamos para iTunes, iVoox, Archivos ORG, como La Cumancha Comics, por ahí nos puedes descargar. También estamos en iTunes, ya lo había comentado. También estamos en el proyecto de YouTube como La Cumancha Comics, ya que ahí pues lo comentaba mucho, lo he comentado mucho sobre el coleccionismo o la junta de las figuras que tenías de niño o que te quedaron ganas de tener. Ahí tenemos ese proyecto, ya que estamos comprando desde consolas, figuras, música, libros, que por ahí debe de estar saliendo en algunos días, algún OGA de Rome, ya que me llegó un libro muy bueno de lucha libre. Por ahí comenten si quieren que le dé una ojeada. Debe estar llegando otro libro en este mes, estamos en julio 2019, debe estar llegando otro libro, y dentro de 2-3 meses debe de estar llegando otro libro de arte, más que nada. Así que es todo por mi parte, por ahí dejen comentarios, muchísimas gracias por escucharnos, descargarnos, y nos escuchamos la próxima semana con más contenido, y ahora sí, el programa 200 de La Comancha Comics, Orígenes Secretos, ¿vale? Es todo por mi parte, y nos vemos la próxima semana. Bye.